mi mequito. No me importa que la sufra, si me gusta la negrita, también me gusta la rubia, todo está mi mequito. No me importa que la sufra, si me gusta la soltera, también me gusta la viuda. ¿Cómo lo bailas, cuéntame, compadrito? Allá en la caramelo. Yo vivo mi vida y otro que la sufra. Yo vivo mi vida y otro que la sufra. Todo el que a mí me critica, no me importa que la sufra. Si me gustan las negritas, también me gustan las joyas. Todo el que a mí me critica, no me importa que la sufra. Si me gustan las casadas, también me gustan las viudas. Que a mí me critica, no me importa que la sufra. Si me gustan las negritas, también me gustan las rubias. Todo el...